Génesis 3, 1 a 10. Dice, pero la serpiente es astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a orar otra vez. Señor Jesús, este día, Señor, otra vez gracias por la oportunidad de abrir la palabra de Dios. Y pues nos das entender, Señor, acerca de lo que está pasando alrededor de nosotros. Nos dejas saber, Señor, sí, de las cosas dulces de un cristiano, que podemos tener paz con Dios. Y eso es la cosa más importante, Señor. Conocerte a ti y saber cómo podemos ser salvos. Y Señor, en día de hoy, mi deseo es también comunicar otro aspecto, otro lugar más oscuro de la palabra de Dios y hablar de esta persona que quiere causarnos daño, que quiere destruirnos, Señor. Y Señor, usted, yo estoy confiando en usted que nos va a dar las palabras a mí, Señor, para comunicar esto a nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes en este tiempo. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues aquí leímos en el libro de Génesis. Quise a ver ahí hoy porque sabemos, estamos votando de la iglesia y todo eso, y eso es importante. Pero, ¿por qué estamos juntos en una iglesia? Porque Dios nos salvó. Él nos llamó. Él nos eligió. Nos escogió Dios. Ya somos un grupo de cristianos y aquí estamos juntos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Eso es muy bien. Nos sacó de entre los del mundo y nos tiene aquí juntos. Ahora, tenemos que saber muchas cosas, pero una de ellas hoy lo voy a hablar de la persona que es Satanás. Porque aquí en Génesis 3 vemos que algo le pasó a Eva. Porque si no era por ese pecado, las cosas serían muy diferentes en el día de hoy. Las cosas serían perfectas, los hombres serían perfectos, mujeres perfectas. Una vida como Dios quiere, hermano. Sería la voluntad de Dios siempre. Pero algo pasó. Algo se metió, alguien se metió y empezó a tentar. Y pues vemos que Eva cayó. Pero yo tengo noticias para ti. Satanás no nomás existió como unos 6,000 años para atrás en el libro de Génesis. El día de hoy, Satanás todavía está libre y está andando buscando a alguien para atacar. Sí, especialmente los cristianos, los que ya son redimidos, los hijos de Dios. Las sectas allá afuera ya los tiene él bajo su control con sus doctrinas falsas y lo demás. Los hijos del mundo también, los que son no cristianos, los que son no creyentes, él los tiene bajo su control. Pero vamos hoy a ver qué son esos tipos de ataques, porque es importante saber. Si sabemos que hay un sniper es una persona que, tú sabes, tiene su rifle. Franco tirador. Aquí suelto, en este vecindario, tú vas a salir para afuera, que él está atacando personas, se están caminando, ¡tas! Hace unos años también había dos hombres, un papá y un hijo, que estaban matando personas en el highway, manejando en el expressway, y él les daba un tiro y los mataba, sin saber. Yo no sé de ustedes, pero yo a lo mejor no manejo en ese expressway si todavía estaba suelto ese hombre. En el día de hoy, algo peor que un sniper está suelto pues en el mundo. Y esa persona es Satanás, el serpiente. El que dice mentiras, no nomás dice mentiras, él es el padre de mentiras. Cuando habla una mentira, habla su lenguaje natural. Entonces, vamos a ver, también lo que dibujé aquí es algo acerca del mensaje de hoy. Pero vamos a ver unas cosas acerca de Satanás. Pues, ¿sabes tú? En los animales hay unas criaturas, unos animales que son más fuertes que los otros. Unos que son más inteligentes que los demás. Yo sé de los leones. Ellos son muy como sneaky, subtle. En inglés es subtle. Ellos hacen cosas que la víctima no sabe lo que está haciendo. O sea, todo inocente no sabe lo que está. Ignorante es el animal. Pero ahí viene el león queriendo atacar. Es muy inteligente. Entonces, así es como Dios lo hizo, los criaturas. Y los hombres también, I mean, nosotros seres humanos, somos más inteligentes que los animales en el lugar, you know, en África, en los bosques y esas cosas. Pero quiero que sepas que Satanás todavía es mucho más inteligente que los hombres. Él tiene sus herramientas. Y ahorita quiero enseñarles a ustedes unas herramientas que Satanás va a usar contra ustedes. Ese es un día para que nosotros, como este monito aquí, tome las armas para prepararse ustedes por el ataque de Satanás que puede pasar cuando tú salgas de esas puertas ahorita. Hasta ahorita en el mensaje, Satanás quiere trabajar para que no pongas caso. Yo sé que aquí está mi niño y hace muchas cosas bonitas, pero es una distracción, ya ves. Y tienes que pelear para saber lo que Dios está enseñando en la palabra de Dios. Muchas cosas vamos a ver. Vamos a empezar. Antes que continúe, pues, tienes que saber que Satanás es malicioso. Él está lleno de coraje, de enojo. Él es un ser malo. Tú sabes que Dios es un Dios de amor. Tan bueno es Dios. Pues, puedes decir que Satanás también es malo. Es tan malo como lo contrario de lo que es Dios. Está listo para atacar. Y hermanos, él sabe que no puede ganar contra Dios. Si él tiene que pelear, él sabe que no va a ganar. Para nada, Dios es todopoderoso. Satanás es poderoso, pero no todopoderoso. Nuestro padre, nuestro papi, Dios es más grande que él. Satanás tiene miedo de tu Dios, de tu padre. Pero sí, él está listo. Ahora, recuerda esto, hermanos. Satanás era antes un ángel. Por eso él tiene la ventaja contra ti. Si tú quieres enfrentarte con Satanás y decir, vamos, vamos Satanás, vamos a pelear. Sin Dios, vas a perder. Él es muy poderoso, Satanás. Recuerda esto, mira, apenas el otro día, ayer actually, estaba viendo un poll, un voto que también unas personas hicieron en el internet. Se llama Barna Research. Es un grupo cristiano. George Barna lo empezó. Pero el punto es que él fue a los cristianos que son renacidos y les hicieron una pregunta. ¿Tú crees que Satanás es una persona verdadera? ¿Una amenaza verdadera? ¿Tú crees eso? Y 43% de los que tomaron ese survey, ese cuestionario, 43% dijeron que no creen que Satanás es verdadero. Están negando, están diciendo que ese enemigo no existe. Eso es tan mal. Si yo niego que no existe, ellos 43. Oh, sí existe. Oh, claro, sabemos eso. Pero 43, casi la mitad de según cristianos que son renacidos, dicen que no existe Satanás. Es lo que dicen ellos, no creen eso. Y a lo mejor tiene tiempo para seguir ellos endoctrinándose en la Biblia. Va a tomar tiempo. Pero eso es como negar que los terroristas existen. Negar que las gangas existen. Eso es malo. No debes de negar eso. Tienes siempre tener tu protección. Listo. Ahora, pues, Satanás era un ángel antes, muy poderoso, y sabes, por causa de su orgullo, él cayó del cielo. Él quiso ser más grande que Dios, una posición más alta que Dios. ¿Ok? Por eso Dios lo sacó. Entonces, nunca se recuerden que él era antes un ángel. Ángeles son muy poderosos. Muy fuertes son los ángeles. Él antes era así. Otra cosa más que quiero que recuerden de Satanás es que desde los días tempranos, Satanás, él era siempre pues con dealing with, o estaba él pues en el negocio de tentar a las personas. Tiene mucho tiempo haciendo eso. Fíjate en esto. En el libro aquí que hermano Juan leyó, Génesis 3, el primer tiempo que Satanás tuvo algo que ver con una persona, ganó Satanás. Él tentó a Eva y fue un éxito para él. Pasó su tentación y mira lo que hizo. Ahora, 6,000 años después, aquí estamos nosotros. ¿Tú crees que Satanás es más tonto que antes? Yo creo que si él es inteligente, él va a seguir estudiando y va a tratar de ver cómo lugares en donde tú puedes ser atacado. Por ejemplo, Akira, si esta persona aquí está listo con sus armas y todo eso, él va a querer atacar en un lugar donde no puede ser defendido. Si yo era Satanás, yo me gustaría buscar un lugar donde lo puedo atacar. Aquí en los pies, mejor atrás de la cabeza acá. A mí, de veras, no es difícil saber eso. Y Satanás, él conoce tanto a los hombres. Tiene mucho tiempo con ellos. No hay ningún santo en el cielo que él no ha tratado de tentar. Piénsalo, hasta Jesucristo mismo, él fue a tentarlo, sí. En Mateo 4, en Lucas 4, lo puedes leer tú cuando venga ese tiempo. Pero ¿qué ese tipo de ser es tan malo? Hasta Dios mismo quiso causar lo que tente y que caiga en pecado. Gracias a Dios que no pasó, hermanos, ¿verdad? En el cielo, aquí en la tierra, él no pecó para nada. Aunque fue algo quizás fuerte para que Satanás haga eso. Pero no lo hizo. Entonces, él tiene mucha experiencia tentando esto. Ahora, vamos a ver unas cosas que él hace, como las herramientas que él usa, como dije antes. Y quiero que noten ustedes que Satanás es, pues, muy sneaky. No puedo decirlo en español, sneaky. Él puede, como en secreto, se mueve mucho. La definición que yo puse aquí es que él es tan las acciones que él hace son tan inconsiderables que es difícil saber que él te está engañando. No lo puedes ver. No lo sientes. Dices tú, ay, me está tentando Satanás. No, ni lo sabes. Eso, nuestro enemigo, hermanos, es tan inteligente que él te quiere atacar y ni lo sabes que te están atacando. Eso es un veneno. La palabra en inglés es subtle. Subtle. Ajá, que es muy como lo hace en secreto, casi. Yo nomás pienso como en un muy astuto. Un astuto, como una víbora. Se mete y no sabes dónde está. Sigiloso, hermano. Yo no sé qué es esa palabra. Pero ok. ¿Es siloso? Sigiloso. Sigiloso. Que va con mucho cuidado para atacar. Sí. Ok, so vamos a ver, ese es el mensaje, está dividido en esas partes. Vamos a ver la primera parte, casi todo el mensaje es ver lo que Satanás hace. Y después vamos a ver cómo nosotros podemos, pues, tomar nuestras armas y tomar nuestra posición. Ahora, vamos a explicar este tipo de drawing. All right? Sí, es Satanás. Pues claro. ¿Ese león quién es? Díganme ustedes. Vamos a poner el diablo. Satanás. Ahí está. Ahora, se ve un poco cool aquí. Yo traté de dibujarlo muy normal. Se ve como que, ándale, ¿cómo están ustedes? Y como que se ve muy inofensivo. No, es que sí, así es, pero se ve como que no. Pero sí, él, mira, ¿verdad? Él es como un ángel de luz. Por eso no se ve así. Ahí se ve como que está muy enojón. A ver, ¿cómo me lo puedo hacer? Y no está sonriendo, está enojado. Ok, ya, yeah, not playing around. Sí, el punto es que ese es un león y tiene dientes y quiere devorar. Ahora, el punto de este es que hay unas personas que lo hacen tan fácil para que él los ataque, ¿sí o no? Mira, esa shield, ¿cómo se llama? Escudo. Es fe y la espada es la palabra de Dios, o la Biblia, voy a poner una B, para la Biblia, ¿ok? Su entendimiento. Pero él toma su tiempo, dice, todo está tranquilo, un león, no hay león aquí, voy a dormirme, todo está tranquilo, Satanás no me va a atacar. Muy fácil para el león que se va y lo ataque, está dormido. Este es un cristiano que él está alerto, como dice la Biblia, tienes que estar despierto. No seas borracho, sino, no, despierto. Y él toma su escudo de fe y la palabra de Dios, que tiene dos filos, ahí está, y está listo para enfrentarse. Él sabe que hay un león y está listo para que se defienda. También tú, hermano, si eres un padre, estar también alerta porque tienes una familia para proteger. Adán no estaba en el lugar donde estaba Eva. Y ahí se metió Satanás para tentar a Eva. Ok, unas cosas que él hace. Por ejemplo, él puede observar a ustedes y estudiar su forma de ser. Si eres una persona tranquila, si eres una persona que es humilde, así nomás, él no te va a tentar, Satanás, con cosas como incredulidad, esas cosas. Él te va a tentar con amor de ti mismo. Flojería, si es una palabra. Si eres flojo, flojera. Te va a tentar con mundanalidad. Ser mundano. Tranquilo, no hagas nada. Duérmate. Así es. Ahora, si hay otra persona que es un cristiano y es fuerte físicamente, sí, se ve bien. Muy guapo quizás, yo no sé. Y también entiende mucho la Biblia. Y eres una persona que ora, tiene tiempo con el Señor. Satanás mira eso y él no lo va a tentar con incredulidad. No lo va a tentar con flojera. No, ¿qué? Okay. Entienda, si tú eres el enemigo, lo vas a atacar en un lugar donde no lo espera. Y quizás esa persona puede batallar con tentaciones de orgullo. ¿Verdad? Orgullo. Oh, yo también, yo soy muy fuerte, mírame. O también con autojusticia. Yo conozco mucho la Biblia y yo soy un buen cristiano. Había un puritano que se llama John Knox. Él era un hombre que, él era un buen, como defendía la doctrina de ser salvo por fe solamente. Lo defendería muy bien. Él era un puritano y él enseñaba a las personas que tú puedes ser salvo solamente por gracia. Lo que Dios hace solamente. Y cuando ya se iba a morir, ¿tú crees que Satanás fue y lo tentó a él en su punto casi de morir? Con pensamientos de que, ah, mira, John, tú has sido un buen santo. Tú has sido una persona que, si alguien te dice que no eres salvo por fe, tú puedes decirle muchas cosas como acerca de la Biblia. Tú puedes defender la fe. Eres un buen santo. Y batalló esa persona con pensamientos de autojusticia. Pues Dios me debe de aceptar porque mira lo que yo hice en la vida. Y eso no es fe solamente, es fe más obras. Y esa persona, mira, hasta un predicador, Satanás tenta en lugares donde él nunca espera. Tú también, hermanos, ten cuidado en todas las áreas. Tú tienes una casa, ¿verdad? Y tú, la que es la puerta de enfrente. Pero, ¿qué tal las otras puertas? Asegúrate, las ventanas también, que Satanás no se meta para que te tente. También el cristiano también que está fuerte también lo puede tentar con pensamientos de lujuria. Es posible, hermanos. Satanás no para en ningún lugar. Él te conoce mucho. Tiene mucho tiempo con las personas y las personas no cambian. Son iguales generación tras generación tras generación. También Satanás puede tentar con tus pecados que hay mucho tiempo que tienes con esos tipos de pecado. Un borracho lo puede tentar con tomar otra vez. Pues ahí seguimos. Una persona que es enojona también lo puede tentar con pecado de quejarse, de gritar, de pelear. Esas son las cosas que pasan, hermanos. ¿Qué más? No nomás Satanás usa esos tipos de tentaciones, pero también Satanás puede usar personas para que te caigas en pecado. Otras personas. Como un ejemplo, Luis. Ok. Samson. Él era un cristiano fuerte. Él confiaba en el Señor. Y había una mujer que se llama Delilah. Oh, él tuvo un interés. Él no quiso buscar mujeres en el campo de Israel. No, no, no. Él quiso ir con las otras naciones, las otras personas. Y él encontró una mujer. Y su motivo no fue porque es una mujer piadosa, ella ama a mi Dios. No, ella fue unas razones más sensuales que espirituales. Y él, pues, Satanás usó a Delilah para que caiga en pecado. Uh-huh. Y ya ves el cuento, un día otra vez vamos a poder pasar por ese cuento, pero le sacaron los ojos y fue una vergüenza para él. Le quemaron sus ojitos. Eso es terrible, imagínate. Si salsa se mete en tus ojos, te duele mucho, pero imagínate cuando tus ojos se te salen, te los queman. El pecado es así, tan malo que te hace eso, peor. También como el libro de Job, Satanás puede usar una persona muy cerca de ti No pienses que los enemigos están ahí afuera, no. Mira, en el campo de los discípulos, sabemos de Judas, pero también había un tiempo en Mateo 16 que la tentación vino a Jesús de un apóstol, de un discípulo muy cerca a Jesús, Pedro. Y Pedro, porque dice Jesús que, el tiempo viene en que yo voy a ser, me van a matar y voy a resucitar, tengo que ir a Jerusalén. Y Pedro dijo, yo creo en buenas intenciones. Dijo, no, Jesús, eso no va a pasar a ti. No vas a ir a Jerusalén. Y a lo mejor se escuchó bien. La carne quiso decir, no te mueras. Pero dice Jesús, aléjate de mí, Satanás. No, no escuches eso. Dice Jesús, tú tienes en mente las cosas del hombre y no las cosas de Dios. Entonces, como el libro de Job, como estaba mencionando, la esposa de Job estaba tentando a Job que maldiga al Señor. Pero en vez de eso, Job pues alabó al Señor. Amén. So, qué bueno que hizo eso. Es un buen ejemplo en los primeros capítulos. Pero Satanás usa personas. So, nomás recuérdense de esas cosas, hermanos. Unas cosas que también quiero comparar. Porque Satanás, él es una persona verdadera. Y mira, escucha unas promesas de lo que Satanás dice. Okay, porque aquí en Génesis 3, cuando él habla con Eva, le da una promesa a ella. Si tú comes eso, vas a tener sabiduría. Vas a ser como Dios. Promesas falsas, ¿no? Promesas falsas. Escucha esto. Satanás, él prometa lo mejor. Y hermanos, no esperes que Satanás venga a tu puerta y dice, ¿cómo estás? No, él va a venir en diferentes formas, ¿te recuerdas? No siempre va a ser el colorado diablo. ¿Me entiendes? Puede ser un jefe. Puede ser un mamá. Un papá. Puede ser quizás un cristiano. ¿Está bien? Más tarde podemos escuchar lo que pasó. Puede ser los hijos. Ya ves. Entonces mira, Satanás promete lo mejor, pero él paga con las cosas peores. Él hace la promesa de que te va a dar honra, pero él va a pagar con desgracia. Él te promete placer, pero él te va a dar un pago de dolor. Satanás promete que vas a tener ganancias, pero él va a pagarte con pérdidas. Y él te promete vida, pero él te paga con muerte. Él es un ladrón, él es un asesino, y más que eso, él es un mentiroso. No creas sus mentiras. Otra vez voy a decir esto. No esperes que Satanás camine aquí con un traje colorado y va a decir mentiras. No. Satanás muchas veces se aparece como un ángel de luz. Un ángel de luz. Ahora, escucha esto también. Muy interesante. A ver si lo puedo encontrar. Muchas comparaciones en lo que Satanás hace. Tenemos dos tipos de personas, ¿no? En el mundo, los que son salvos y los que no son salvos. Y sabemos que Dios con los incrédulos, Él actúa diferente con los que son cristianos. Él los ama tanto. La pregunta es, Satanás, ¿qué es lo que Él hace con los incrédulos? ¿Qué es su relación con ellos? ¿Y qué es su relación con los creyentes? ¿Qué es lo que Él hace? Fíjate en esto. Los que son incrédulos, en otras palabras, los que no son cristianos. Yo puedo pensar en mi familia, los que no creen en Cristo solamente. Pues, Satanás, Él con ellos les ciega las mentes de ellos. Segundo Corintios 4:4. Él los causa que sean ciegos para que no puedan ver. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Hey, todo está bien. Pero se está quemando la casa. Oh, pero todo está bien. ¿Ya ves? ¿Entiendes? Esa ilustración. Otra cosa que Satanás hace con los incrédulos del mundo, las personas que tú quieres, es que cuando la semilla buena es plantada, la buena semilla, Satanás va y la quita de allí para que no piensen más. Yo sé que tú evangelizas a tu familia, pero las distracciones vienen para que se olviden ellos de lo que lo que fue dicho, hermanos. Es lo que Satanás está haciendo. Mateo 13, 19 dice eso. También otra cosa que Satanás hace con esas personas. Oh, es en Lucas 11, 21. Él causa que esas personas se sientan seguros. Que se sientan bien. Que no hay peligro. Es lo que Satanás hace. ¿Me entienden ahí? Él enciega los ojos de ellos para que no vean. Él les causa que el corazón no se recuerde de la palabra. Y también causa, hey, me estoy todo bien. Y eso no es, eso es una mentira, claro. Porque tú sabes, hermanos, si ellos no están en Cristo, lo que les espera a ellos es el infierno. Hermanos, el infierno. Mira, el mundo hoy tiembla cuando escuchas algo de, oh, tienes cáncer. ¿Qué? ¿Tienes sida? ¡Oh, no puede ser! Pero si dicen, oye, tú estás en peligro del infierno. ¡Cállate! No quiero escuchar eso. Eso es verdad. Ellos tienen un sentido de ser seguros, pero es falso. Ayer, hablando con una persona, también le dije, hey, lo que tú crees es, te va a llevar a la destrucción. No, pero yo creo lo que yo creo. Yo estoy firme en mi creencia. Y si ustedes no saben, yo tomo el tiempo para hablar con testigos. Ese es un ministerio que yo no puedo sacar de mi corazón. Lo tengo que hacer. Y hablé con esa persona. Y dice, no, pues sabes que yo creo lo que yo creo. Y nadie me va a cambiar mi opinión. Nadie. Y él siente como que está seguro. Y dije, mira, ¿sabes qué? Y me sentí un poco raro diciendo eso. Tanto de valencia le di. Le dije, hey, tú crees en mentiras. Tú crees en tus doctrinas y tus buenas obras. Y esas van a destrucción. Me estoy pidiendo que me dé una cachetada cuando digo eso. Pero eso va a pasar, hermanos, si le dices la verdad a ellos. Ok, unas tres cosas más que él hace. Satanás, él pone trampas para los incrédulos, para que caigan. Come on, si aman las riquezas, es una trampa, hermanos. Satanás dice, vete, sean ricos, gánalo. Tú eres tu propio jefe de tu destino. Gánalo todo lo que tú quieras. Ok, otra cosa que hace. Segundo Corintios 11, Satanás pone el costume de Halloween de un ángel de luz. Por eso tú ves muchos pastores, según cristianos, que tienen falsas doctrinas. Y tú miras miles de personas en ese lugar, que todos son engañados. Porque Satanás también puede ser un ángel de luz. No te sorprendas. ¿Cómo que todos ellos no son creyentes? ¿Cómo que todos ellos creen esa mentira? Es verdad. Satanás tiene su propio servicio, tiene su propia religión, tiene sus propios líderes, sus propios pastores, hermanos, sus propios caras. Él es un mentiroso. Él imita muchas cosas de Dios. Pero los lobos que vienen vestidos como ovejas. Ajá, otra vez. Las máquinas de Satanás es que él lleva personas que se aparecen como que son, hey, verdaderos cristianos, pero te meten el veneno por otro lugar. Que ni sabes. Come on, ¿tú le vas a hacer caso al pastor? Come on, tú eres tu propia persona. No le vas a hacer caso a esas cosas. Ya, yeah, es lo que él interpreta la Biblia. Pero tú, come on, no. Esos son tipos de mentiras que te puede enseñar. Si estás en dudas acerca de lo que tú has escuchado antes, pues podemos hablar. Ok, otra cosa es, número 6, aquí tengo 7 de las cosas que él hace con los perdidos, es que él engaña las mentes de las personas que no están sujetos a la palabra de la verdad. Otra cosa que él hace, es la última aquí, es que Satanás le encanta ser como en la clase de chemistry, cuando mezclas cosas, o en la cocina mezclas salsas y esas cosas. Él le encanta mezclar verdad con error. Aquí lo tengo. Ese va a ser el gancho para ellos, pero aquí tengo el veneno. Y cuando ellos aceptan esto, aceptan todo. Eso es lo que hacen. Hermanos, como yo sé, los testigos, ellos dicen, hey, la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo. Tenemos que conocer a Jehová y tenemos que conocer a Jesús. Ellos mezclan la verdad con error. Los pescados, si tú vas a pescar, tú le echas algo bueno, quizás una lombriz para los pescados. Ten algo de comer, aquí está. Pero tú sabes que hay algo escondido allí que va a agarrar el pescado del cuello, lo arranca y lo sacas. Es una trampa. Y eso es lo que Satanás hace contigo. Y él se ríe, dice, ja, tú estás pescando y le das trampas a ellos y tú caes en mi trampa. Ay, ay. All right. Ok, unas cosas que Satanás hace con las personas que son salvos. Oh, esos son ustedes, hermanos. Él te va a atacar en esas formas. En Hechos 5, 1 y 6. Si quieren voltear ahí, you're more than welcome to. Hechos capítulo 5, 1 a 6. Hechos 5. Versículo 1 al 6. Hermana Blanca, ¿puede leer, por favor? El 5 del 1 al 6. Sí. Ok, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y atrayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Amén. So aquí lo que ves es que la iglesia cristiana temprana, ellos eran cristianos fuertes. Recuérdate, cuando una persona pasaba por un lugar, su sombra, personas estaban tratando de tocar su sombra. Los cristianos tempranos eran tan llenos de valentía que ellos predicaban el evangelio. Y si me matan, pues que me maten. Esteban fue matado. La iglesia temprana fue muy poderosa, hermanos. Un buen testigo. Satanás, sabiendo eso, quiere él ponchar las llantas de la iglesia temprana. Y Satanás lo que va a hacer con nosotros es tratar de ponchar nuestras llantas, atacar nuestro testigo, causar pecados que se metan en la iglesia. Ya ves, así es lo que Satanás hace. Otra cosa que él hace, número dos, de cinco, número dos es mandar la persecución para atacarnos a nosotros. Lo que Satanás hace, te va a mandar persecución. Número tres. También causar el mundo entero que tengan malas opiniones de ustedes. Atacar a ustedes. Si el mundo dice, eso no es popular, va a ser un crimen para disciplinar a tus hijos. Es un crimen hablar mal de los homosexuales. No hablar mal, pero decirles que van a ir al infierno. Eso es un pecado para nosotros, dicen ellos. Y van a atacar a nosotros. Eso es lo que Satanás hace con ustedes, con nosotros, hermanos. Número cuatro es, hey, lo que va a pasar, ya pasó en la iglesia Grace, es causar división. Satanás quiere dividir a nosotros. Quiere que estamos peleando y teniendo argumentos entre nosotros, hermanos. Ah, eso no está bien. No está bien, hermanos. Ser unidos, ¿mande? Conflicto, ¿no? Conflicto, eso es correcto. Él quiere que peleamos. Y eso no debe de ser. Ser humildes. Hey, tú tienes la razón, ok, está bien. Yo no tengo que ser correcto siempre. All right. Si es algo esencial como la salvación, pues podemos sentarnos. Pero si no es esencial, no se peleen. Otra cosa más es que traer apostasía y herejía, y creencias falsas. Hace dos semanas prediqué en el libro de Hechos, capítulo 15, y eso fue de que unos fariseos se metieron en la iglesia y estaban diciendo, oye, si quieren ser salvos, los gentiles tienen que hacer cosas como circuncidarse, obedecer la ley, doctrinas falsas. Y Satanás quiere meter sus lobos como ovejas. Y eso nos va a atacar. Satanás está trabajando y quiere, pues, destruir el trabajo del Señor. No dejes que eso pase. Pero por eso tienes que estar alerto, como este muchacho, que estar despierto, tener tu escudo de fe y la palabra de Dios. Ajá, la espada de dos filos, hermanos. Ok, regresamos a Génesis 3, por favor. All right. Ya que saben unas cosas que Satanás hace y te va a atacar, hermanos, ¿cómo la puedes defender? Mira, tú vences esos ataques de Satanás por recibiendo sabiduría del Señor. Recibiendo sabiduría. Entender la Biblia, hermano, saber lo que dice. Para que los ataques cuando vengan, tú vas a saber. Recuérdate, cuando Jesús fue tentado, Él no respondió como, no sé qué hacer. No, Él dijo, está escrito. Eso es lo que dice el Señor y no lo va a hacer. Porque es una mentira. Dice Satanás, pero mira, si tú te brincas, eso es lo que va a pasar. Si tú te brincas del templo, eso es lo que va a pasar. Dice Cristo, está escrito, no pruebes al Señor. Ok, pues mira, solamente te voy a dar todo entero, Jesús. Si tú quieres que personas te escuchen y tú tienes un mensaje, yo te voy a poner en una posición alta, porque yo tengo aquí autoridad en este mundo. Yo te voy a dar un lugar que tú puedas decir todo y te van a respetar las personas. Solamente adórame a mí. Come on, es algo chiquito, un precio pequeño, tú agarras todo. Y a veces las promesas de Satanás y él regresa con algo malo. Y dice Jesús, está escrito, aléjate de mí, Satanás. Está escrito, solamente alaba al Señor. Y nadie más debe de servir. Y así Satanás se fue. ¿Ok? Entonces, cuando esas cosas pasen, los ataques vienen, las tentaciones, las tentaciones vienen. Tú corre a Jesús. Dice la Biblia, sométete a Dios, resiste el diablo y él se va a huir de ti. Se va a correr de ti. Aléjate de él y acércate a Jesús. ¿Ok? Vamos pues a Génesis 13, que aquí estamos, y vamos a expositar lo que queda de este lugar. Ok, aquí tenemos, dice aquí, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso es verdad, Eva? Entonces, aquí vemos pues que Satanás, en este tiempo era como una serpiente. Recuérdate, él cambia de disfraces. Pedro puede ser como la esposa de Job, como Delilah, puede ser una serpiente, puede ser un ángel de luz, el anticristo. All right, so él también hace eso. ¿Y por qué, hermanos? La pregunta es, ¿por qué Satanás nos quiere tentar? Pues yo creo que él quiere tentarnos para que nos olvidemos de Dios. Para que Él no reciba toda la gloria. Para que el nombre de Dios sea manchado. ¿Tú no sabes que el deseo más grande de Dios es que su nombre sea exaltado en este mundo? Que su fama crezca. Satanás quiere que su fama se caiga. Que tenga un mal nombre. Que diga de los cristianos las personas, Dios es tu Dios. Jesús es tu Dios. Mira cómo vives. Así es. Satanás, hermanos, otra de las tentaciones que Satanás hace es que trata de atacarte a ti mismo. ¿Tú eres un cristiano? ¿No te recuerdas el año pasado lo que hiciste? Come on. Esa vez que te pecaste tal cosa hiciste. ¿No te recuerdas? Yeah. Dicen, y son ataques de Satanás. ¿No te recuerdas tú que dice la Biblia en 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? Los pecados de ayer, los pecados de ahorita mismo, los pecados que vas a cometer mañana y el año que viene, todo está limpio. Eso por eso es buenas noticias, hermanos. Y Satanás quiere decir, tú eres un cristiano. Tú, de todas las personas. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú vas al cielo? No me hagas reír. Eso que hace Satanás. Y no lo dejes que haga eso. Ahora, ¿cómo vas a pelear contra otras más herramientas para ustedes, hermanos? Es resistir la tentación. ¿Cómo vamos nosotros a resistir la tentación? Pues, más que tener la sabiduría, huir a Cristo, ir a Él, pídele al Señor que te dé fuerzas para resistir. Señor, ayúdame. Tú no puedes hacer nada sin Dios. Aparte de Cristo, no somos nada. Dice Cristo, sin mí no pueden hacer nada. Mira, hermanos, si tú no oras, si tú no le pides a Dios por ayuda, lo que estás diciendo es que, mira, yo no necesito tu ayuda, Dios. Yo lo hago. Y hermano, eso es pecado. Nosotros como cristianos somos dependientes en Él. Tú cuando caminas, dependes en tus pies para que te mantengas. Pero si tus pies se quedan, te caes. Nosotros como cristianos, nuestro soporte es Cristo. Sin Él, nos caemos. Ora por ayuda, hermanos. También a veces tienes que correr. Literalmente, como José, él corrió de la esposa de Potifar. Y cuando eres enfrentado con algo que tú sabes es malo, di no, no lo va a hacer. Proverbios 1:10 dice, mi hijo, si los pecadores te tentan, no consientes, no lo hagas. Apenas el otro día, hablando con mi mamá, tuve un lunch con ella en Chicago, y me estaba diciendo, Luis, mira, cuando te dice el desempleo, que si has aplicado, y si ellos quieren darte, si los empleados te quieren dar trabajo, y dile a ellos que no, para que te sigan dando dinero, Luis. Si los pecadores te tentan, no consientes, dice Dios. Mi Padre en el cielo me dice eso. Yo no voy a obedecer a mi madre, yo voy a obedecer a mi Padre en el cielo. Y Él dice que no lo hagas. Voy a ser honesto, hermanos. Y no puedo mentir. Y a veces los ataques vienen de lugares en que no los esperas. Así es, hermanos. Ok, seguimos pues. Aquí, en esos versículos de 1 al 6 que vemos aquí, que Eva tomó el fruto de ese árbol. Es que mira lo que Satanás hizo. Él trató de causar a Eva que dude de lo que Dios le había dicho. Que Dios es bueno. Y él trató de voltear ese aspecto y de hacerla a ella pensar, Dios es malo. En vez de que, oh, man, Dios me creó. Yo soy un ser humano. Y mira, yo tengo a Adán ahí, está ahí conmigo. Él me quiere mucho. No, él no peca contra mí. Estamos en un jardín hermoso. En la noche yo creo también las plantas tenían sus luces. Yo no sé, es mi opinión personal. Pero en un lugar hermoso, frutas, puedes comer todo. Y más mejor que eso, hermanos, no son esas cosas del jardín. Es compañerismo con el Señor, hermanos. Tenían todo perfecto, todo bien. Y Satanás viene y trata de convencer a ella que Dios es malo. Oh, ¿por qué Dios va a causarme a mí que no tenga algo? ¿Me quiere quitar algo a mí? Y así es lo que hizo Satanás, tratar de decirle a Eva que Dios es codo, que Dios es muy estricto, que Dios no te quiere así. Él es un egoísta que no quiere que tengas algo. Y así es como ella trató de hacer. Satanás trató de hacer Eva que se olvide de las cosas buenas que Dios le dio. Algo peligroso, hermanos. Yo sé por experiencia, es cuando te empiezas a olvidar de lo que Dios es. Cuando te empiezas a olvidar de que Dios es amor, que Él te ama tanto. Ah, hermanos, es algo terrible. Yo me recuerdo a mí muchas veces en la noche, casi antes de dormirme, estoy lleno de alegría. Leemos la Biblia, hablamos muy bien, yo y mi esposa. Me voy a dormir y el próximo día me levanto y digo, ¿qué pasó? You know, algo está diferente. Estoy como un poco vacío, mi vaso está vacío. Y me gustaría que siempre mi vaso estaría lleno del Espíritu Santo. All right, pero en ese tiempo, hermanos, la serpiente causó ella que se olvide de Dios. Y que piense que Dios es malo, una persona mala. Y eso no debe de pasar. En vez de enfocarse de todo lo bueno que ella tenía, Satanás quiso que ella se enfoque solamente en esa cosa mala. Que Dios no quiere que comas eso. Y es lo que Satanás hace. Entonces, versículo 5, vamos a leerlo ahí. Dice Satanás, no morirás. ¡Qué mentira es! Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo bien y mal. Hermanos, no es malo tener el deseo de ser como Dios. No decimos que somos los mormones, que un día vas a ser Dios. Los católicos enseñan que vas a ser Dios. En su catequismo dice, you know, yo cuando le dije a sus hermanos, dije yo, what? Ellos enseñan que unas personas de ellos pueden ser Dios también. En el catequismo, paráforo 2010. Anyway, eso no es el punto. No es malo, no es un pecado tratar de ser Dios, pero ella lo hizo en su carácter, hermano. No ser Dios literalmente, no. Pero con su carácter. Dice la Biblia, imita a Dios. Camine como yo camino, dice la Biblia. Entonces, ella pues recibió, hermanos, cuando ella comió, ella recibió lo que ella quiso, pero ella no lo hizo con obediencia al Señor. Ella desobedeció al Señor para agarrar lo que ella quiso. Y eso fue algo malo. Ella no le hizo caso al Señor, ella desobedeció al Señor. Y ahí fue lo que pasó. Ella quiso saber más. Y quiso exaltarse ella misma. Cuando te quieres exaltar, Eso es un pecado. Eso quiso Satanás también. Por eso dice la Biblia que debes de ser humilde. No ser, hey, yo soy todo. Yo sé todo. Yo soy inteligente. Si tienes una, si quieres una respuesta, dime a mí. Yo te digo. Amén. Eso es algo que debemos de evitar, hermanos. Exaltarnos sobre las otras personas. Entonces, aquí vemos en versículo 6. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. El árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice aquí, ella tomó el fruto y comió. Ahora, aquí lo que Satanás quiere hacer es que mire el pecado como que si era algo hermoso. ¡Ja, qué bonito se ve! ¡Qué bonito y tan fácil sería! No siempre estar en la iglesia, no siempre ser, obedecer la ley de Dios, pero sería muy fácil ser un poco de pecado. I mean, no mentir siempre, pero un poco mentir aquí, por allá, codiciar un poco. Dicen las personas que se alejan de Dios, no es malo mirar a una mujer, no estoy haciendo nada con ella, está bien, nadie se lastima. Son pensamientos que Satanás te mete en tu corazón, hermanos. No es malo no ir a la iglesia un domingo porque, hey, nadie va a saber que yo soy aquí, al cabo nadie es mi dueño. Satanás te está agarrando. Ahí lo tiene. Te tiene en el dedo, hermanos. Él quiere que tú veas el pecado como que si era algo bueno. Tenemos unos 5 minutos más. Versículos 6 y 7 también. Aquí vamos a ver que la mujer comió. ¿Y qué pasó? Ella le dio a su marido. Él también comió de la fruta. Entonces, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. ¿Ok? So aquí el primer paso es que el pecado se puede spread. Puede expander. Expander. ¿Expander o expand? Expander. El pecado se expandió. Se expandió, gracias. Eva lo tomó y después ella involucró a su esposo también. Una persona peca, estás afectando no nomás a ti mismo, pero a tus hijos, a tu esposa también, a tus amigos. Todos los son afectados, hermanos. Versículo 7 y 8, aquí vemos que entonces fueron abiertos los ojos de ellos, conocieron que estaban desnudos. Versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, hermanos, se escondieron ellos de la presencia del Señor. Algo, no fue inteligente hacer eso. Tú sabes que Dios sabe dónde estás. Dice la Biblia que los ojos del Señor están en cada lugar, viendo lo bueno y lo malo. Todo está mirando. No hay ningún lugar donde Dios no está. Ellos se escondieron. Entonces, aquí, Adán y Eva sintieron culpa. La culpa, yo digo, es como un alarma de como un smoke alarm, como ya lo que tenemos. Es una alarma. Si hay humo, te va a decir que algo está mal. Si la conciencia tuya siente un poco de culpa, hey, es una advertencia, hey, algo está mal. No es algo malo. Ellos lo que hicieron, se cubrieron sus cuerpos con hojas. Personas quieren cubrir su culpa. Como la religión quiere hacer eso, quitarte tu culpa, tienes que hacer tal cosa y no te sientes mal porque piensas que, hey, yo estoy bien con Dios. Así no es. No te escondas de Dios. Si quieres de veras quitar la culpa, confía en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Decir, ya esto para aquí, ya no quiero hacer esto. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo confío en Jesucristo. Y así eres salvo. Y Dios no nomás te quita la culpa, te limpia de dentro, hermanos. Así es lo que Dios hace. Y la última cosa aquí, hermanos, lo vemos aquí. El versículo 9. Dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No quiere decir que Dios no supo dónde estaba. Nomás le estaba diciendo que lo estaba buscando. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado quiere que te olvides de Dios, te alejas de Dios. Ajá. Pero hermanos, lo bueno es que Cristo está todavía, si lees más este capítulo, vas a ver que Él hizo la promesa a ellos, que Él va quebrar, aplastar la cabeza del serpiente, Satanás. Y eso lo hizo en la cruz, hermanos, para que tú y yo podamos tener paz con Dios. Romanos 5:1, tenemos, si tenemos fe, tenemos paz con Dios. Romanos 8:1. El que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación. Si confiesas tus pecados, Dios es justo y fiel para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, hermanos. La sangre de Jesús limpia de todos pecados. Ya no hay condenación, hermanos, para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias por este día. Otra vez te pido que sigas con nosotros. Protégenos de Satanás, Señor. No tenemos poder contra él. Él nos quiere destruir. Ayúdanos, Señor, por favor. Porque sin ti no somos nada. Yo sé que hay personas que van a olvidar lo que escucharon ahorita. Te pido que les ayudes a ellos también, Señor. No saben lo que está pasando aquí. Te pido que les ayudes, Señor. Y gracias por todo. En nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias al Señor. A mí me edifica también.